Qué maravilla, mis chicos, todos en directo cumpliendo como campeones. Qué bien, en la Rosa de los Vientos. Si es que este equipo es especial, está integrado por gente especial, son las COE de la radio española. ¿Qué tal, mi querido Raúl Sogún? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues qué apelativo, ya soy las COE, ¿eh? Sí, ya dentro de poco vamos a cogernos, a poner las cintitas y a salir presionando gente. Venga, mira el reloj, di la hora, vamos a... Hombre, pues son 3:05. O sea, que una menos en Canarias. Exactamente, que ellos estarán ahora escuchándonos tranquilamente, con suerte, tumbaditos en la playa. Claro, la gente podía pensar, bueno, pues esto es que van a hacer en Semana Santa, van a poner refritos. No, aquí estamos dando contenido fresco, todo fresco. Exactamente, hemos acorde con la situación y acorde con lo que tocaba esta semanita. Oye, pues es un top ten muy curioso, ¿eh?, el que nos vas a ofrecer. Hombre, sí, hemos intentado por lo menos el meter cómics y referencias que bueno, quizá no sean los tópicos o los que la gente pueda tener en mente. Sí, hemos apartado cierta temática para, bueno, pues tal como anda el tema, evitarnos susceptibilidades, sí, y sin querer ofender a nadie. Bueno, pues hemos intentado hacerlo acorde, muy curioso, y sobre todo, bueno, pues para la gente también tenga sus más, sus menos, y que quiten y pongan también a su antojo, que da para ello. Vamos a hacer un top ten de cómics relacionados con el ámbito religioso, y la primera pregunta, Raúl, es, ¿te ha costado mucho? ¿Has tenido mucho donde elegir? Hombre, hemos tenido que hacer criba, hay que reconocerlo, porque hay bastantes cosas, muchas referencias, porque bueno, el mundo del cómic ha tomado esa base y la ha unido a la fantasía, a la ciencia ficción. Entonces hay una cantidad de gente de referencias y bueno, pues temática aproximada. Y bueno, pues en este caso hemos tenido que, y siento decirlo, hemos tenido que desechar a gente como es la serie de Thor, que aunque toma parte de la mitología nórdica y tal, pues bueno, hemos preferido dejarlo pues para ya algo un poquito más directo, más relacionado con nuestra cultura, con la cultura nuestra, claro, con judio-cristiana. Sí, básicamente sí, porque bueno, también nos hemos dado un par de licencias, lo que pasa es que bueno, gente más reconocible, sí, y ya de cara a la lucha del bien, el mal, el cielo, el infierno, pasión y muerte, que es lo que más toca en estas fechas. Bueno, y para empezar no está mal, ¿eh?, el número 10, aquí ya vamos con aquí empezamos fuertes, empezamos con Simon Beasley. Con la Biblia, ¿no? Exactamente, con una recreación que ha hecho de la Biblia, de los pasajes que más le han gustado. El creador de Lobo se ha atrevido, fue una apuesta personal, una persona bastante religiosa, aunque cueste mucho verlo en sus cómics, de tendencia normalmente violenta y un poquito así bruta, se ha decidido a sacar su lado más espiritual. He hecho una versión muy curiosa, sobre todo para la gente que quiera ver una versión de la Biblia distinta, con otros marcos y figuras no tan clásicas como las que estamos acostumbrados. Pues bueno, es una cosa muy curiosa de ver y sobre todo, bueno, pues atractiva. Además, el formato que han sacado ha sido muy chulo y gusta mucho. Sí, la verdad es que siempre se han hecho grandes producciones en el cómic, también en el cine. Mañana nos contará, porque mañana tenemos un especial revista de cine con un top ten de películas, pero por ejemplo ahí está la Biblia, porque la Biblia que hizo John Huston, ¿verdad? Y fue una mega producción, una superproducción de los años 60, 18 millones de dólares. Y bueno, pues la verdad es que no repararon en gastos. Vamos al número 9. Aquí tenemos otra de las cosas que gustan, que es el Tercer Testamento. Sí. Aquí unimos... Esto es medieval, ¿no? Sí, esto nos vamos a medieval, teoría de la conspiración judío-masónica, haciendo el chiste fácil. y bueno, pues aquí tomamos como referencia los cuatro evangelios clásicos y oficiales. Y bueno, tomando bases referenciales y tomando pistas, van en una búsqueda de la verdad sobre Jesucristo a través de bibliotecas secretas, por ejemplo, en Toledo. Sí. Es un cómic europeo bastante curioso, en cuatro volúmenes, y ha terminado que la gente sí puede ver, pues eso, un poquito la otra realidad que se puede ver dentro de los evangelios a través de una historia de misterio tipo persecución, que además gusta mucho, y sobre todo la ambientación, el ver a los templarios, el ver el tema de capa y espada, pues bueno, gusta mucho. Sí, yo además tengo muy buenas referencias, a mí me interesó mucho este cómic y está muy muy recomendable el Tercer Testamento, sí. En el número 8... Bueno, pues más que un cómic, tenemos una institución que es Jim Starlin, del que ya hemos hablado, tuvo su especial. Lo que pasa es que en casi todos sus cómics cuesta mucho encontrar uno en el que no tengo una referencia directa o indirecta al tema de la religión. Absoluta fijación con el tema religioso, ¿no? Exactamente. Tenemos, bueno, pues desde la muerte del Capitán Marvel, que es la transición de una a otra, la pasión que tuvo hasta morir, Dread Star con la venida del del nuevo Mesías, la trilogía del infinito, en la cual, bueno, pues el bien, el mal, la lucha de poder, y el bien es muy malo y el mal no es tan malo como parece, son luchas de poder, y es un tema bastante recurrente y bastante fácil para él, porque bueno, dentro de su filosofía y dentro del pensamiento clásico que podemos tener todos sobre la muerte, la vida después de la muerte y lo que nos espera, pues bueno, lo ha sabido aprovechar muy bien y ha creado sagas cósmicas a grandes niveles que gustan mucho. Ahí está Warlock, ahí está Thanos, que quedarán siempre en el corazoncito de todas las historias que nos hicieron. Claro, tú que eres un consumado especialista en cómic, te los conoces a todos, todas las biografías, todo, sabes cómo son. ¿Son muy religiosos los creadores, los autores? Hay muchos. Tenemos, bueno, pues desde Jim Starlin, como que decía, sí, también Kevin Smith, que bueno, aunque se equivoque, que sabe, el presidente de Marvel también tiene su corazoncito. Sí tienen temáticas, y es una cosa que, bueno, a nivel cultural llama mucho, tanto en Estados Unidos, sobre todo el tema del cómic americano es el que más imbuido está de él, porque bueno, es el que más permisivo ha sido. Sí, sí, y el sí. tema de religión siempre está presente, bien sean en las distintas culturas, sectas, siempre han aprovechado mucho esta temática porque la viven semanalmente. Sí. Aquí quizá, bueno, pues tenemos momentos más sentidos, como por ejemplo estamos en Semana Santa y se vive de otro modo, sin barbayes de continuo, y entonces sí les aprovechan y esa cultura religiosa sí está en ellos. Los japoneses con el Shinto, ¿verdad? Con el sintoísmo también. Exactamente. ¿No? Claro. Sí. En el número 7... En el número 7 tenemos una de las curiosidades de este top, además cuando lo encontramos llamó mucha atención, porque después de fallecer el Papa Juan Pablo II en Colombia y bueno, enviaron después al resto de Europa un cómic sobre Juan Pablo II transformado en superhéroe. Juan Pablo II, superhéroe. Exactamente, lucha contra el mal dentro de las calles de Bogotá. De Bogotá. Exactamente, es una mezcla entre Batman y Superman. Sí, pero que estuvo bien visto por el Vaticano, ¿no? Sí, y bueno, al principio costó mucho y luego, bueno, pues lógicamente lo enviaron a la Santa Sede y dieron su aprobación. Sí. Es un homenaje, no está hecho en tono de burla, sino es un tema muy serio y también, bueno, pues intenta dar un poquito de esperanza en las calles de allí de Colombia, que bueno, que cueste mucho, no están desangeladas y el tema religioso se vive también. Se vive. La sede lo vio muy bien, dio su aprobación y bueno, pues ahí es que era esa curiosidad, la gente que queda echar un vistazo, si está en internet se puede ver, se puede conseguir imágenes curiosas, porque bueno, también está hecho mitad fotomontajes de la cara de Juan Pablo II, mitad dibujo, y bueno, pues es una cosa muy curiosa tener en cuenta y echar un vistacito. Bueno, Juan Pablo II con las mallas de superhéroe y eso sí, con la aprobación del Vaticano, de la Santa Sede. Y hombre, no deja, para millones de personas Juan Pablo II fue un héroe popular también, a la margen de la creencia religiosa, pero le veían también como un gran icono social, Claro, exactamente, y le sirve de inspiración para mejorar, y bueno, pues aunque le pusieron sus mallas para hacerlo eso, para hacerlo un icono más dentro de lo que significaba. Pues nada, Juan Pablo II ha convertido en superhéroe, esto ya es esto es tremendo. En el número 6 aquí tenemos la parte 1 de 2, que es La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano, Raúl. Sí, La Cosa del Pantano de Alan Moore. Como no, tenía que estar presente, como en casi todos los tops, en la miniserie que sacó, que se llama American Gothic, vemos lo que significaba muerte y resurrección, como de un doctor especialista en biología, que bueno, por azares del destino de la mafia se transforma en La Cosa del Pantano, resulta que bueno, pasa a transformarse en uno de los eternos, en uno de los que nos guían, en uno de los espíritus de la Tierra, y resultando que bueno, pues pasa el cuerpo humano se pierde y fallece y pasa a transformarse en algo nuevo. Pasión, muerte y resurrección. Quizá en dentro del cómic de terror siempre se ha visto el Drácula, que es uno de los iconos típicos y unos iconos clásicos, también nos hemos ido un poquito de ahí, sino bueno, pues para mostrar otro terror distinto dentro de esas raíces, porque el amor también hay que reconocer que esos temas los maneja como nadie, y hace guiones muy sólidos, muy muy versados, y aquí bueno, pues nos ha dado su propia interpretación de lo que significaba. El laureado Alan Moore. Exactamente, ahora ya en pantallas. Llegamos al 5, al Ecuador. Esta es la parte 2, que es Hellblazer. Hellblazer, el diablillo. Exactamente, en Constantine es un personaje protagonista, es hechicero, exorcista, pues capaz de ver a humanos, demonios, ángeles, y bueno, pues intenta exorcizar a los demonios del mundo y bueno, pues poder ir al cielo y librarse del infierno al que está abocado, intenta suicidarse, intenta ayudar al reino de los cielos contra demonios, y sobre todo, bueno, pues también en American Gothic, que es donde se presenta, de hecho, también una manita La Cosa del Pantano, y es como un ángel caído que tenemos ahí a día de hoy. es uno de los iconos de la línea Vértigo de DC, incluso dieron su propia película con Keanu Reeves. Y bueno, pues ahí lo tenemos más fresco que una rosa, lo están reeditando ahora y bueno, pues la gente se puede acercar a echarle un vistazo de lo que significa un exorcismo dentro de un cómic. Llegamos al número 4. Bueno, pues en el número 4 tenemos al mismísimo Lucifer. Pero bueno, esto es tremendo. Sí, además viene de las hablamos de una serie que viene de las páginas de Sandman, que ocurriría si el diablo se cansa de estar en el infierno, es el diablo, porque todo el mundo te considera que eres muy malo, que muy duro, en el infierno todo el mundo te trata mal. Todo el mundo te insulta. Exactamente. Entonces, bueno, pues decide, muy bien, habló con Dios, le dio un salvoconducto y le dijo, ahora vosotros tenéis el infierno, dirigidlo a ver qué ocurre. Claro. Es otra manera de ver las cosas, es una vuelta de tuerca de cómo qué haría el cielo si tuviera posesión del infierno, que realmente en el fondo no cambian absolutamente nada. Y bueno, ves que Lucifer, además de ser un ángel caído, tiene también las mismas ansias que cuando ocurrió la epopeya de la caída. Incluso, bueno, pretende tener su propia creación a imagen de Dios. Y bueno, pues que es un cómic muy curioso, que la gente se pueda acercar a echarle un vistazo, sobre todo el cómo trata el otro lado. Siempre se habla de Jesucristo, de que subió al cielo, qué ocurre en el infierno. Pues bueno, aquí tenemos la oportunidad de verlo. Llegamos al Shogun de bronce. Tenemos aquí a Predicador. Predicador. Exactamente, Preacher, la serie de Garcenis y Dillon, que bueno, qué ocurriría si tú eres un predicador que está en el oeste americano, tranquilamente predicando y de repente se destruye tu iglesia y tú recibes la voz de Dios, que bueno, la que es capaz de hacer que todo el mundo te obedezca, y te encuentras con su brazo ejecutor, la mano derecha de Dios, y te encuentras con que Dios realmente no es tan bueno como parece y bueno, intentas restablecer el equilibrio de poder y el arreglar las cosas entre el bien y el mal, porque la línea se está empezando a difuminar. Esto me recuerda de alguna manera, así con tintes lejanos, al Jinete Pálido, aquella película de Clint Eastwood, ¿verdad? Sí, parecido. Tienen un puntito a eso, sí. Puntito, está tomado de, también muy Sergio Leone en ese aspecto, sí. Sí, el Jinete Pálido, que es una película... Bueno, Clint Eastwood es cumbre. O sea, en general, sí. Vamos al segundo plata. Aquí eso es un homenaje también personal a una tira cómica, se llama Como Dios. Hombre. Se publica en el jueves. El clásico del jueves, sí. Exactamente, hay que reconocer que se han atrevido a ser irreverentes desde el principio, a dar su propia imagen de Dios en el cielo, simpática, divertida. Nunca ha molestado. No, nunca ha molestado, y además, bueno, pues tal como estaban los temas, con el tema de las caricaturas y demás, bueno, pues se atreven a tener su propio guiño, siempre ha estado ahí. Además, bueno, pues se mantiene con Talento en Marea haciendo recopilatorios y humor gráfico, que es lo que más cuesta, el explicar apenas sin palabras, el con tres bocadillos una historia completa y que realmente siempre te arranca una sonrisa, y desde luego tenían que estar aquí, porque bueno, nos ha acompañado durante mucho tiempo, y este Dios es nuestro Dios también, sí. Españolito, que hay que cuidarlo mucho. Lleva ya más de 20 años, ¿no? Sí, lleva más de 20 años, la revista lleva 28 años, claro. Y bueno, pues desde aquí un abrazo a toda la gente que compone el jueves, porque bueno, semana a semana sí que se preocupan de hacernos sonreír un poquito más, sí. Y siempre nos dan algo con lo que charlar y tener un chascarrillo. Vamos con el Shogun de Oro, que a mí me gusta especialmente por razones invidentes, entonces vamos a... Vamos a hablar de Daredevil, de Dan Defensor. Exactamente, Dan Defensor. Vamos a hablar del Boragen, sí. Quizá lo mejor escrito a nivel personal de Frank Miller. De lo más curioso que ha hecho Frank Miller, ¿verdad? El nacido otra vez. Sí, además a través de 8 capítulos nos explica cómo de ser un abogado de éxito, Matt Murdock pasa a ser un despojo social. Sus amigos le traicionan, su San Pedro le niega 3 veces, su novia le traiciona, su mayor enemigo le descubre, cómo le quitan absolutamente todo, le hacen sufrir, y de repente, de buenas a primeras, cae tanto que lo rescata su madre, además en una de las imágenes gloriosas, tumbado en una camilla de un hospital de acogida, las paredes blancas, una camilla que si nos fijamos en la composición, tiene una cruz hecha, sí, llena de guiños a lo que es la pasión y muerte de Jesucristo, sí. Con pasajes de la historia y hechos normales, se oye cantar al gallo 3 veces, y está muy curioso, y a nivel gráfico Mazzucchelli, que es el dibujante, simplemente lo borda, es una de las obras cumbres de Daredevil y que hay que reconocer que costará mucho, mucho tiempo el encontrar una historia tan buena. Fue un momento de lucidez absoluta, ¿verdad? Para, sí, sí. Además fue al principio, bueno, costó mucho entenderlo, porque bueno, quizá con el tiempo ha sido cuando más ha madurado esta historia, sí. Y incluso, bueno, pues es cuando en las segundas, terceras lecturas es cuando te empiezas a dar cuenta de los detalles, de las composiciones, dibujos, luces, sombras, realmente es eso, se disfruta más en la primera lectura, es una cosa curiosa, pero después es cuando ya lo gozas completamente y disfrutas, y bueno, o sea, a la hora de compartirlo es un cómic de los indispensables. Sí, la verdad es que muchas veces, tanto en cómic como en cine, teatro, se ha tratado de emular esa imagen característica del cristianismo, ¿verdad? La crucifixión, incluso me está acordando E.T., ¿te acuerdas de E.T.? Sí. Cuando está en la camilla, ¿verdad? Exactamente, igual. Sí. Igual. Pues aquí tenemos una imagen muy parecida, además muy directa, sí. de cuando baja Jesucristo de la cruz y está María abrazándolo. Pues aquí tenemos esa misma imagen, sí. entrando, además pasando de ser todo oscuro a una luz clara cuando lo mantiene en los brazos. Y bueno, pues es un cómic que al tenerlo te transmite mucha fuerza. Muy recomendable, Born Again, Daredevil. Lo de T, es verdad, cuando interpretas perfectamente esa escena, yo creo que todo el rumbo de la película cambia, ¿no? El significado de la película ya no, vamos a decir, lo de las bicicletas y volando y todo eso está muy bien, pero ya eso ya te transmite otra emoción, ¿no? Claro, exactamente, es cuando realmente tienes algo atrapado, es cuando tienes pillas a Spielberg, ahí es cuando pillas a Spielberg y dices, esto es lo que me quería contar, ¿no? Exactamente, sí. El hecho de saber dónde quiere ir, qué va a hacer, porque bueno, aquí por ejemplo vemos como poquito a poco le va quitando todo lo que tiene y ya no le queda nada, no le quedan amigos, no le queda casa, no tiene trabajo, simplemente es alguien que está ahí tirado en una calle donde poquito a poco, además al principio de cada historia se va recogiendo, sin embargo, bueno, pues al final resurge como el ave fénix y bueno, pues sigue más fuerte que nunca, sigue teniendo a la gente y bueno, pues como se suele decir, se perdona y seguimos adelante todos juntos, que es lo que debemos hacer, es el mensaje y la fuerza que tiene el tebeo, simplemente es eso, al cerrarlo sientes que te han contado algo que ya sabías y sin embargo te hace vibrar cuando lo lees. Sí, nuestro querido Dan Defensor. Bueno, Raúl, has estado cumbre, ¿eh? Magnífico. Muchas gracias.